todos los días que se muere de miedo. ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos por aquí nuevamente, un año más, en este su programa Noches de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Y bueno, pues ahora en este 2015 esperamos tener un buen programa para todos ustedes y recordarles que ustedes son parte de este programa y ustedes hacen este programa. La verdad es que nos da muchísimo gusto estar este año nuevamente por aquí, pues con este programa, y pues esperemos que sea muy bueno como otros años. Un programa que ya nos estaban preguntando en redes sociales, la gente que nos encontrábamos por ahí en la calle, a quienes les agradecemos muchísimo el que estén al pendiente y esperando pues año con año este programa, que bueno, pues es eventual, ¿verdad? Vamos a estar por aquí dos semanitas con todos ustedes. Así que seguramente en el transcurso de este año habrán pasado algunas historias, anécdotas que contar en este su programa. Y bueno, pues por supuesto que las estaremos esperando aquí en nuestras líneas telefónicas. Esta noche saludo con gusto a nuestro amigo en controles, a Luis Guerrero, que se encuentra pues ya desde hace algunos años por aquí con nosotros en este programa. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Pues claro que sí, nuevamente nos encontramos otro año más aquí con su programa Noche de Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Vamos a estar aquí esperando sus llamadas y, por supuesto, durante todo el programa, durante todas las transmisiones, vamos a tener aquí unos regalitos que ya nos trajeron. Más adelante vamos a ver cómo los vamos a regalar y, por supuesto, dándole un saludo también a Saúl, aquí, que siempre nos acompaña como cada año, y, por supuesto, dos colaboradores de aquí de la radio que nos van a estar ayudando en teléfonos. Bueno, estos regalitos que mencionaba Luis son de parte de nuestro amigo Saúl, que nos visita por aquí año con año, ¿verdad? Año con año nos visita, nos acompaña el buen Saúl, a quien le saludamos y le agradecemos que nos acompañe esta noche en un programa más. Y bueno, pues ustedes ya conocen el formato del programa. Ahí vamos a estar esperando sus llamadas para que nos cuenten todas esas historias que, bueno, pues suceden en la con actividad paranormal, ¿no? Entonces vamos a estar esperando esas llamadas que, como siempre, son muy interesantes y que, bueno, pues muchas de ellas no les encontramos alguna respuesta en la mayoría de las ocasiones. Recordar el año pasado, bueno, pues llevamos este programa así, con las llamadas, los saludos, pues bueno, los vamos en algunos espacios, bueno, pues hacer mención de ellos, pero lo que nos interesa y lo que ustedes mismos quieren estar escuchando, bueno, pues son todas esas historias que suceden en San Miguel de Allende, en todos aquellos lugares en donde nos escuchen en este momento. Las salidas ya estaremos viendo y diciendo si tendremos algunas de ellas o estamos pensando en algunas otras cosas que pudieran ser una sorpresa para este en el programa. Así que bueno, pues vamos a comenzar y comenzando con la primer llamada de este programa que ya tenemos y que seguramente nos tienen preparada alguna historia que contar para esta noche y comenzando este programa. Buenas noches, ¿quién nos habla? Licenciado 27. Ok, estamos checando la línea y en este momento vamos a checar si pues ya entrar y tener contacto ahí con esta llamada que por aquí la estamos escuchando ya. En un momentito más. Y bueno, pues en este momento tenemos la primer llamada de este programa, así que vamos a darle entrada a Javier Rodríguez, que se ha comunicado con nosotros y bueno, pues tiene una historia que contarnos. Javier, ¿cómo estás? Javier, ¿nos escuchas? ¿Javier, escuchas? ¿Javier? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Javier. Javier, ya estás al aire. Bueno, pues en este momento vamos a entrar. Estamos tratando de enlazarnos ahí con Javier. Javier, ¿cómo estás? Como les había comentado aquí los de la radio, pues salgo como esto de las 12 de la noche. Y la verdad, tú ya no hay mucha gente, ¿me entiendes? Ya por San Antonio, pues ya casi nada más hay puro chico malo. Y la verdad, pues ya casi no hay gente. Y yo vivo hasta ese lado de Camino Antiguo a La Lejona. Entonces tengo que pasar medio cerro, toda la carretera. Y la verdad, pues, mi relato comienza porque muchas veces camino y he visto así sombrillas como de niños. No sé si sea gente que camina por ahí, porque pues muchas veces anda correteando ahí o andan los borrachos por ahí, ¿me entiendes? Pero así son como niños ahí, como sombrillas, porque pues yo no creo ni en los muertos ni nada de eso, ¿me entiendes? Y pues no me da miedo, porque ya me acostumbré. Pero pues no, la neta sí me da mucho miedo y a veces cuando salgo acá de Punto Pizza, porque trabajo ahí, pues sí me da mucho miedo porque... Bueno, no me da miedo, sino que pues ya se me hizo costumbre, pero se me hace muy extraño, ¿me entiendes? ¿Por dónde ves esas sombras? Como figurillas de niños caminando ahí por la carretera. Ajá, al lado de Libramiento Dolores. No sé si sea algún alma en pena o... La verdad, pues ni idea, ¿me entiendes? ¿En dónde dices que vives? A lo mejor te parecerá como mi historia como muy falsa, pero no es la verdad. Y no sí, por eso te pregunto, ¿cuál es el recorrido que haces de San Antonio hacia dónde? De contar las historias que sean verídicas. Javier, ¿me nos escuchas? Y, pues ya, es mi historia muy corta. Oye, Javier, ¿sí me escuchas, Javier? ¿Sí me escuchas por el radio, Javier? Javier, ¿me escuchas? Préndelo para que nos puedas escuchar, por favor. Este no está escuchando el radio. Pero sí, bien nos puede escuchar ahí por su teléfono. Entonces, Javier, nada más si... Trata de escucharnos por el teléfono, ¿sale? Si me ubicas nuevamente, ¿cuál es el recorrido que haces de la colonia San Antonio hacia dónde? La colonia San Antonio me voy caminando todo lo que es por el panteón y del panteón me voy por toda la carretera y luego de la carretera está la Glorita a Libramiento Dolores al lado de la y me voy por lo que es el camino así por la carretera pero por donde está todo el baldío, ¿me entiendes? Ajá. Y por ahí es donde has visto sombras como de niños. ¿Sí? Y sí, pues no los escucho muy bien, pues porque no tengo una radio, pero pues está mi historia ahí. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por comunicarte con nosotros. Y bueno, pues... Rápidas de pronto, pizza. Muy bien, gracias, Javier. Para que nos llamen, estamos esperando sus llamadas. Ya saben ustedes que, bueno, pues este programa de esto se trata. Que ustedes llamen, nos cuenten esas historias, alguna anécdota. Que nos quieran curtir, que hayan vivido, pues tal vez hasta en el transcurso de este año que dejamos, bueno, pues de transmitir este programa, y seguramente por ahí habrá gente que tenga algo que compartir con todos nosotros que estamos en este momento por aquí. Y bueno, Saúl, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo ha sido este año por ahí? Yo sé que nos quieres compartir algo y realmente es muy interesante. ¿Cómo viviste este año tú que tienes esa facilidad y bueno, pues hasta, digamos, la suerte de tener algunos sucesos paranormales? Pues este año que transcurrió para mí fue, así que es un año muy paranormal para mí. Creo que viví muchas experiencias, vi muchas cosas. Algo que me que andaba por allá, por la de Guanajuato, me llamó mucho, mucho la atención entrar a lo que es este la sala de la muerte. Y yo nunca había creído en los vampiros hasta que me tocó ahí la dicha de ver un cadáver de un vampiro. Entonces me puse mucho a estudiar sobre la leyenda. Y pues resulta que en México tenemos dos vampiros, uno que está en Guanajuato y otro que está en Guadalajara, en Dion de Belén. Me llamó mucho la atención de la historia del Panteón de Belén, porque dicen que era un señor adinerado, que venía de España. Cuentan que cuando él llegó nomás aparecían lo que eran cadáveres de ratas, perros, muertos. Pero les empezó mucho a llamar la atención cuando empezaron a descubrir que había niños con los signos de punzantes en los cuellos de una mordida. Entonces fue transcurriendo el tiempo y empezaron a ver muertes tras muertes tras muertes. Entonces la gente, y les empezó a llamar mucho la atención porque este señor nada más salía en las noches. Uh-huh. O sea, se cuenta que una muchedumbre fue a su casa, lo sacó de la casa, se lo llevaron al Panteón de Belén, en medio de una fogata, lo dejaron amarrado, que el señor no presentaba, no se quejaba, no hacía ningún movimiento, que estuvieron esperando que amaneciera, pero faltaban muchas horas para amanecer. Entonces decidieron cortar de un árbol cerca un pedazo y hacer una estaca. Entonces se le encajaron la estaca, cuando le encajaron el primer golpe que le dieron, maldijo a la ciudad de Guadalajara, que dijo: "Malditos sean ustedes, me voy a vengar y mi venganza será muy fuerte. Se me vengaré de sus hijos y de sus generaciones tras generaciones". Entonces, en este panteón, al pasar el tiempo, de la estaca nace un árbol. Se le llama el árbol del vampiro. Cuentan que cuando ese árbol se caiga, este vampiro va a resucitar y va a tomar su venganza. Esa historia me llamó mucho la atención, porque ves el árbol y es un árbol súper frondoso, pero le ves las raíces y las raíces están para caerse. Y el vampiro de aquí de Guanajuato, que me estaba contando el señor, que bueno, los encargados del panteón, que le encontraron también en una fosa, y que les llamó mucho la atención la forma en la que le estaba vestido y la forma de los colmillos. Y si te das cuenta, bueno, el colmillo de nosotros, bueno, en el cráneo es proporcional, ¿no? Es chico. Y en el cráneo del vampiro, era unos 5 centímetros de largo el colmillo. Entonces son historias que vale la pena que las investiguen por ahí, y si se dan tiempo vayan a ver las momias ahí al Salón de la Muerte. Está muy interesante. Entonces ahí es donde viste este vampiro. Sí, ahí fue donde vi a este vampiro. Muy bien, bueno, pues algo nuevo que contar de parte de ahí de Saúl. Y tenemos una llamada. Teníamos una llamada por ahí a Antonio Nolasco, a ver si se vuelve a comunicar por aquí con nosotros. Les recuerdo, fíjate que hace un momentito una persona que me mandó una fotografía que también, bueno, pues ahí en las redes sociales vamos a estar compartiendo algunas cosas. Esta fotografía la tomaron en esta, creo que fue esta mañana. La fotografía está toma como del más bien del jardín principal, por la calle de San Francisco hacia el Templo de las Monjas. Se ve una mañana pues agradable, un poco pues fresca, se nota ahí por la luminosidad de la fotografía, en donde a un lado de la torre, les describo simplemente la fotografía, se ve la luna que está todavía en esta mañana, Y a un lado, hacia abajo de la torre de las monjas, se ve una silueta como si estuviera volando. Bueno, una silueta volando. Y de hecho, por aquí me indica la persona que me mandó esta fotografía que, bueno, pues ahí se ven por ahí unos agentes de tránsito que están justo volteando hacia donde está esta figura, que pues sí es extraña, y la vamos a compartir, y se las paso ahorita aquí a mis compañeros para que la vean y más o menos vean la silueta y la forma que se ve de pues el objeto o lo que está ahí volando. Un ave, sí les digo que no era, pero bueno, ahorita que la cheque por ahí el buen Saúl, Luis, y ahorita me dan su opinión de esta fotografía, qué es lo que alcanzan a percibir por ahí. Pero mientras vamos con José Antonio Nolasco, que nos habla desde Dallas, Texas. Bueno. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bien, aquí lo que pasa es que tengo tal. ¿Qué pasó? No. Sí, ¿qué pasó, Antonio? Te escuchamos. Lo que pasa es que con la buena historia, lo escucho acá desde Dallas, Texas. Sí, cuéntanos. No, es que yo también soy muy creyente en eso de los fantasmas o espíritus, pero pues ahorita como que se me hizo como curioso, pues, escuché las historias y pues contártanos también la mía, ¿no? Sí, claro, cuéntanos. Lo que pasa es que yo una vez cuando estaba más pequeño, iba con mi mamá de la iglesia para mi casa, y yo no creía en eso como de los duendes. Ajá. Y yo caminaba con mi mamá y una señora más, y después estaba una como una hacienda vieja. Ajá. Y de ahí después yo vi como unas sombras, como si fuera como brincando, como unas como ardillas o ratas o algo, pero les puse atención, pero tenían como forma como personas pequeñas. Ajá. Y después de ahí, pues ya de ahí para adelante, ya como que te cambia todo, ¿no? Porque yo nunca pensé en estar como que eso, como que me dio un cambio así como muy muy feo en mí, porque yo no creía en eso, y pues eso ya como que dije, pues creeré o no creeré, pero pues yo lo vi con mis ojos, ¿no? Ajá. Y ya de ahí como, ya de ahí para adelante ya empecé a usar así como a creer un poco más en eso. A lo mejor se escucha como muy así como muy raro, pero es la verdad, así como que no sé, y no es a lo mejor no creo, pero pues lo dudé, y pues me pasó eso a mí. Ajá. ¿Esto dónde fue, Antonio? Esto fue ahí en por la estación de ahí de San Miguel de Allende. Ajá. ¿Tú vivías por ahí? Sí. Muy bien. ¿Y esto fue una sola ocasión o por ahí no, era frecuente? No, solo una vez, pero sí, porque yo iba con mi mamá y otra señora, y yo estaba pues, tenía como unos 10 o 11 años, y yo todavía estaba morrillo, y pues me pasó esto. Y pues, como una experiencia, uno piensa que pues, como que son cosas que no van a pasar, pero a mí me pasó, y el que no quería creer, no cree eso, el día que le pase eso, pues, va a decir, no, pues este morrillo tenía razón o algo así. Ajá. ¿Y alguna vez llegaste a escuchar alguna situación similar que viera gente de por ahí? ¿No me escuchaste? ¿Antonio? ¿Antonio, me escuchas? No, es que ¿se escucha alguna vez algo así? Sí, sí, la gente de la zona comentaba algo de esta situación. No, sí, se escuchaba mucho que los duendes o que los fantasmas o que algo así, pero yo nunca creía eso porque pues como nunca me había sucedido algo así similar, pues yo por eso no hacía caso en eso. Después de que me pasó eso a mí, pues ahora ya uno ya empieza a ver que pues es la realidad de la vida, ¿no? Claro. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por llamarnos desde Dallas, Texas. y bueno, pues estamos escuchando de Jalis, de Dallas, Texas, de puro San Miguel Allende, Guanajuato. Muy bien, bueno, pues un saludote para ti y para todos quienes estén por allá. Para toda la familia contigo. ¿Familia qué? Bueno. Sí, ¿para la familia qué? Nolasco. Nolasco, bueno, pues un saludote para toda la familia, sí. Nolasco. Yo también quisiera hablarle a mi esposa que me está escuchando, decirle que la amo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Toño, y que les vaya muy bien por allá en Dallas, Texas. Un saludote y bueno, pues gracias por llamarnos y compartir esta historia con nosotros. Un saludote para todos ustedes que se encuentran allá del otro lado del charco, ¿verdad? Bueno, pues tenemos otra llamada más que está entrando en este momento. Estamos verificando la llamada que sea para alguna historia y bueno, pues en este momento la prepararemos esta llamada para todos ustedes. Que le vamos a dar entrada en este momento a Salvador Rojas, que se ha comunicado con nosotros y también quiere compartir algo a través de este medio. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salvador? ¿Me escuchas? Regresamos y ya tenemos lista esta llamada, que bueno, pues es Salvador Rojas, que nos va a contar pues una historia. Se nos cortó la llamada. Bueno, pues algo raro está sucediendo en este primer programa con los teléfonos. Creo que cada que iniciamos, no sé si venimos algo ¿cómo? Cargaditos. ¿Algo cargadito será? ¿O sí estamos saliendo con este? ¿Sí? Ok. Ahí está Salvador, que ya retomamos la llamada. Está muy bien. ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, estaba oyendo el programa. No soy de aquí, pero como estaba oyendo el programa, dije, pues les voy a llamar para contarles una historia muy tradicional, así antigua, de la región de donde vengo yo. Ah, claro. A ver, platícanos primero de qué región. Es de la región ahí del Bajío, ahí de entre Yuriria, Salvatierra, ahí esa área de ahí. Muy bien. Salvador, pues platícanos, estamos aquí listos para escuchar esa interesante historia. A mí me contó un anciano que tenía más de 80 años en la región ahí de la región de Huatzindeo, donde está el Cerro de las Tetillas. Es un anciano de un pueblito, pues se me hacía algo como muy peculiar el anciano, sí, típico, con su sombrero así de copa, ¿verdad? Y su ropa de manta y su gabán de lana y su morral y huaraches. Y entonces, él a veces a los niños les contaba historias y bueno, esta historia dice que él era verídica, que es verídica, ¿verdad? Ajá. Y que él conoció al protagonista de la historia, ¿verdad? Entonces dice que había un muchacho, prácticamente un niño, entre 13 y 14 años, que su sueño máximo era hacerse trompetista. Ajá. Ese era su sueño, su máxima en la vida, ¿no? Porque oyaba las orquestas y a los músicos tocando en forma maravillosa. Él se entusiasmaba y escuchaba maravillosa la música. Él lo consideraba como una magia extraordinaria. Entonces, él, tenía esa gran ilusión y se metió a la escuela de Huatzindeo, ¿verdad? A aprender a tocar la trompeta. Entonces, que es una escuela muy famosa, ¿verdad? En todo México. Entonces, se metió a la escuela, pero él no tenía talento para nada. Estaba completamente negado para tocar la trompeta. Sus demás compañeros avanzaban constantemente, en la ejecución, pues, y en la técnica de tocar la trompeta. Tocaban maravillosamente muchos de ellos, y él no podía, y no podía, y no podía, por más que estudiaba, practicaba y todo. Entonces, a uno de los ancianos del pueblito donde era él, pueblito apartado en aquel tiempo, pues no había casi autobuses, eran burros, llegaba la gente, ¿verdad?, montada a caballo o en burros, y era el estilo de las películas antiguas mexicanas, ¿verdad?, tradicionalistas. Ajá. Y llegó ahí con los ancianos, de los más viejos del pueblo, y le contó, ¿verdad?, era como una especie de consejero, de chamán o gurú, el ancianito. Entonces, cuando él empezó a hablar con él, ¿verdad?, le dijo, mira, yo estoy muy frustrado, porque no puedo tocar la trompeta como yo quiero, no puedo hacer las notas, no puedo ejecutar, no puedo hacer, dar el sonido correcto, embocadura, todo lo que lleva la técnica, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que pasó, le dijo él, dice, yo ya estoy tan desesperado, soy capaz de venderle mi alma al diablo. Dice, yo quiero, soy capaz de todo con tal de tocar la trompeta en una forma maestra como yo la quiero. Y dice, no hagas eso. Yo creo que es más correcto que vayas al Cerro del Culiacán, a una cueva, te vas caminando en este camino, vas con tu burro, arriba de tu burro, y vas caminando después, pasas un mezquite, hay una piedra grandota, y vas desde la piedra a ver una cueva. Dice, en esa cueva, de esa cueva, dice, a determinadas horas del día salen los cheneques, que son unos enanitos, unos seres así de humanoides pequeñitos, uh-huh. Y esos seres te pueden conceder lo que ellos quieran, te van a pedir algo a cambio, no sé qué te vayan a pedir, pero tienes que hacerlo. Dice, pero ¿cómo le hago? Dice, voy y los trato de hablar con ellos. No, dice, son muy escurridizos, no vas a poder hablar con ellos fácilmente. Lo que tienes que hacer es, lo que te recomiendo es que a ellos les gusta tomar y divertirse. Entonces ponles una mesa pequeña, más o menos de estas medidas, te la vas a llevar de aquí, de juguete, una guitarra de juguete, vas a llevarte una botella de tequila, unos jarritos de los chiquitos, uh-huh. Y varias sillitas de juguete también. Dice, aquí están, dice, cómpralas en tal tienda, y llévatelas, y vas y llegas a la cueva esta, y atrás de la piedra, te pones atrás de la piedra, les dejas enfrente de la cueva la mesa con los jarritos y la botella de tequila y la guitarrita, dice, y tú te escondes. Y ya cuando veas que alguno del que se ponga más borracho se va a quedar tirado, y a ese lo atrapas y le pides el deseo, que le dices que no lo vas a soltar hasta que te conceda lo que tú quieres. Sí. Pero sí te va a pedir algo a cambio. Te va a pedir, no sabemos qué te va a pedir, pero tú hazlo. Sí, pues él se subió en su burro, fue caminando con su burro, ¿verdad? Arriba de su burro, en el camino, en la brecha, llegó al mezquite, vio una piedra grande, dijo, seguramente es aquí, desde a un lado de la piedra, hacia el frente, vio una cueva, y dijo, seguro aquí es, así como me lo describió el anciano. Entonces hizo lo que le dijo el anciano, puso la mesa, las sillas, puso la botella de tequila, puso los jarritos, la guitarra, y él se escondió, que nadie lo viera atrás de la piedra, y entre los arbustos, árboles y todo, él estaba ahí, y sí, fue muy paciente, y sí salieron los cheneques, y entonces se sentaron en la mesa, agarraron la botella, se pusieron a tomar tequila, a cantar, hicieron tremenda fiesta. Pero ya cuando se iba ocultando el sol, entonces ellos empezaron a irse porque se estaba haciendo oscuro. Pero uno de ellos sí se puso bien borracho, así tirado casi sobre la mesa, uh-huh. Y muy tomado, y él entonces aprovechó para salir y atrapó al cheneque, lo tomó muy fuerte de los brazos y lo despertó. Dice, ¿qué quieres? Le dijo al muchacho, le dijo, pues mira, la verdad, no te enojes conmigo, yo lo único que me concedas algo, estoy muy desesperado porque no puedo ser trompetista, necesito yo ser trompetista como de lugar. Ya mis padres estaban muy ilusionados de tocar la trompeta y todo eso, y no puedo, me mandaron a estudiar y todo. Y dice el cheneque, muy bien, dice, te voy a conceder lo que tú me estás pidiendo, pero a cambio, esto va a ser a cambio de que tú me pues mira, lo que te voy a pedir a cambio es que cuando tú mueras, tú vas a regresar aquí tu alma y yo te voy a convertir en cheneque, y vas a tocar todo el día la trompeta para divertirnos a todos nosotros. Ese va a ser lo que me vas a dar a cambio, como una especie de castigo, pero bueno, ese es tu trabajo, va a ser tu trabajo. A ti te gusta tocar la trompeta, pues vas a hacer eso. Y entonces pues dijo, pues gracias, dice, ve, regrésate a tu pueblo y eres un trompetista maestro, toma tu trompeta y te vas a dar cuenta cuando llegues a tu pueblo. Y sí, se regresó en su burro, llegó hasta su pueblito, ranchito, tomó la trompeta con una gran desesperación en sus manos y empezó a tocar en una forma maestra y magistral, como nadie, un virtuoso como nadie lo había escuchado jamás de la trompeta. Y entonces se hizo famoso en todos los pueblos, se iba en su burro caminando y llegaba con las orquestas, y casi sin saber las notas, le salían las notas en fuego, las adivinaba, las melodías, tocando con una maestría y un sonido impresionante, ¿verdad? Y maravilloso. Eso salía de su trompeta. Entonces, pues así pasó, pero empezó a ganarse la envidia de todos los músicos. Uh-huh. Músicos que no podían tocar como él y no sabían de dónde había agarrado esa maestría, si todos se burlaban de él tremendamente porque no podía tocar la trompeta como él lo deseaba, ¿no? Como los demás, siempre fue el peor y ahora resulta que era un virtuoso. Bueno, entonces lo que pasó fue que uno de los músicos, de los muchachos compañeros de él, que pues le tenía envidia tremenda por tocar la trompeta así. Él le gustaba fumar cuando tocaba, entonces le regaló un cigarro, pero le puso unas hierbas venenosas en el cigarro. Entonces dijo, mira, te regalo este cigarro. Bueno, pero antes de eso, le dijo, bueno, ay, se me pasó un detalle de la historia. Ajá. Una vez que fue a tocar a un pueblo la trompeta, una persona, uno de los trompetistas, este trompetista que del que estaba hablando anteriormente, que le tenía envidia, le dijo, a que no puedes tocar con un vaso en la mano, toca con un vaso en la mano toda esta polca muy complicada. Dice, y sí, vamos a creer que eres un gran virtuoso. Tomó el vaso en la mano y empezó a tocar con una maestría impresionante. Entonces le dio más coraje todavía a este muchacho, que le tenía mucha envidia al trompetista. Le dio una envidia tremenda al que le hacía más burla. Y sí, todos le empezaron a hacer burla a este trompetista envidioso, que le tenía coraje al muchacho. Entonces, cuando pasó eso, él le dijo, no, pues la verdad me has vencido, tú eres un trompetista virtuoso mucho mejor que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Mejor que yo y que cualquiera. Entonces le regaló, dice, mira, te regalo uno de mis cigarros para que veas que, pues, yo te estimo y tengo una gran admiración por ti, ¿verdad? Entonces, lo que pasó fue que ese cigarro venía envenenado, lo había preparado especialmente con una hierba venenosa. El trompetista, ¿verdad?, rival de él, envidioso en el duelo de trompetas, donde él lo venció, y ese cigarro estaba envenenado, así que lo fumó, empezó a toser fuertísimo, al final escupió sangre y cayó muerto el muchacho. Ajá. Y entonces, pues la leyenda dice, como me lo contó el anciano, que ahora lo convirtió en cheneque, se convirtió en cheneque, y ahora está tocando constantemente en las noches y a todas horas, en cuanto quieren, los mismos cheneques de la cueva, ¿verdad? Él tiene que tocar constantemente en el Cerro del Culiacán. Cuando se oye una trompeta a lo lejos, ¿verdad? Tocada muy virtuosa, ¿verdad? Con un sonido espléndido, seguramente es de este muchacho que lo convirtieron en cheneque, y ahora no sale de la cueva del Cerro del Culiacán para divertir a todos los cheneques. Y se supone que, de acuerdo a lo que me dijo el anciano, al cual me contó la historia, se supone que esa historia es verdadera, ¿verdad? No sé si sea verdadero o no, pero pues está muy interesante, ¿verdad? La historia del trompetista cheneque. Sí, claro, la verdad es muy interesante. Y bueno, la cuestión que de Cra Real también, me imagino deberán haber algunas otras historias de gente que tal vez ha escuchado esta trompeta o este cheneque trompetista. Sí, así fue el cheneque trompetista y fue pues muerto por la... O sea, tiene varias moralejas la historia, ¿no? Sí. Porque pues la envidia hizo que fuera asesinado el muchacho, fuera asesinado por un trompetista rival, ¿verdad? Sí. Que lo venció en un duelo de trompetas. Y entonces él, al regalarle un cigarro, ¿verdad?, envenenado con una hierba venenosa, y al fumarlo, murió trágicamente este muchacho y terminó convirtiéndose en cheneque trompetista, ¿verdad? Que el cheneque pues es la versión de mexicana de los duendes, ¿verdad? Ajá. Así, y que salen en las cuevas, ¿verdad? Se supone que allá en las cuevas de la región de donde soy yo y de todo el Bajío, se supone que de las cuevas salen los famosos cheneques. Pues así fue como se convirtió este muchacho en cheneque, y pues toca la trompeta, y está condenado a tocar la trompeta eternamente. Entonces así es la historia. A mí se me hizo muy interesante, y esa me la contó un anciano cuando yo era también muy prácticamente niño. A mí ya más niños, nos contó la historia, y pues él nos aseguró que era verdadera, y nos contó más historias, pero eso ya será para otra ocasión. Muy bien. Pero esta está muy buena, ¿verdad? Esta historia está buena. Sí, sí, sí. Y bueno, lo que te comentaba, siendo de esa región, la gente habla de esto, o sea, de que no sea una historia contada por una sola persona, en este caso el anciano que les contó a ustedes la historia, ¿no? La gente habla de esto, de estos duendes o los cheneques, como les dices, que se escuchen en este el cerro de Culiacán. Sí, en todas las cuevas de la región. Ajá. Hay gente que ve a los duendes, a los cheneques. Sí, en el campo abierto. Sí, se supone que son los que cuidan el planeta, ¿no? O sea, cuidan la ecología, cuidan los árboles, el agua, y que esté equilibrado el planeta, son los encargados de eso, supuestamente. Entonces son esa es la función de ellos. Y tienen muchos poderes, son como niños y se comportan como niños. Hablan como niños, pero tienen un poder tremendo. Tienen un poder mágico muy fuerte. Entonces, pues la gente les puede pedir deseos de todo tipo, nada más que sí tienen un precio. Sí. Pueden pedirles una cosa u otra. Hay gente que tiene la ambición de venderle su alma y pues así. Yo no conozco otras historias ni otras personas que hayan hecho este pacto con ellos, ¿verdad? Pero pues se supone que esa fue una historia real. Y posiblemente lo sea, ¿no? No sé, digo, nunca he visto un cheneque yo en lo personal, pero mucha gente dice que sí los ve constantemente. Así es. Pues, como dices tú, posiblemente pueda ser real. Muy bien, ¿verdad? Pues esa fue la historia. Y si sigo aquí, si me animo, luego les cuento otras historias muy complicadas también. Pues por aquí estamos para recibir tu llamada, Salvador. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y compartir esta interesante historia. Bueno, pues nos vemos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Gracias a ti, Salvador. Bueno, pues después de escuchar esto que nos platica Salvador Rojas, están entrando ya algunas otras llamadas a las que vamos a checar en este momento para darles entrada. ¿Y qué tenemos por ahí, Luis? Una historia, si quieres los saludos que ya tengo ahorita por aquí. Muy bien, nada más recordarle a la gente que nos escucha también, pueden enviar algunas historias que tengan escritas, por aquí les daremos lectura si se les complica el llamar o no se atrevan a contarla al aire. Bueno, pues pueden enviarnos sus cartas o traerlas aquí a Radio San Miguel y por supuesto que les daremos lectura. Cuando son exactamente las 11:05 y en este momento vamos a dar entrada a otra llamada más que tenemos en esta noche, y tenemos por aquí a una persona que nos habla de la colonia San Rafael. Él es José Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya platicábamos contigo un poquito aquí antes de entrar al aire. Pero bueno, pues nos gustaría muchísimo que compartieras esto que sucede en un lugar, bueno, pues de aquí de esta ciudad, en San Miguel de Allende, en la zona de la colonia San Rafael. Platícanos qué es lo que sucedió, Eduardo. Bueno, ahí, ¿sí sabes dónde es la Perrera? Sí. Sí, ubicamos la calle de la Perrera. Sí. De la calzada de la estación. Ajá, sí. Pues ahí arribita hay unos condominios. Ajá. Entonces el velador, cuando nosotros nos juntábamos mucho con el velador, mis primos y yo, nos decía que ahí en más arribita estaba un garambullo. Entonces que en ese garambullo decía el velador que se escuchaban ruidos extraños. Entonces decidimos ir a ver nosotros, éramos tres. Entonces cuando subimos, sí se oyeron gritos como de niña sollozando. Ajá. ¿Y esto lo escucharon ustedes, tú y tu primo? Sí, lo vimos nosotros. ¿Y ustedes por qué fueron? ¿Porque ya les habían contado el velador, me dices? Sí, el velador nos había contado. ¿Y ustedes fueron para comprobar esto? Sí, sí, sí. ¿Cómo a qué hora más o menos? Como mi primo es mariachi. Ajá. subimos y como a las, terminó de trabajar como a las 12:30. Ajá. Y ahí fue cuando lo escuchamos. Muy bien. ¿Han vuelto por ahí a la, más o menos a la hora que pasaron por ahí, escuchar algo nuevamente o que la gente les diga qué sucede, que suceda algo similar? Pues sí subimos seguidamente y pues nosotros la verdad ya no escuchamos nada y el velador sigue diciendo que sí, pero nosotros sí lo escuchamos la verdad. Muy bien. Bueno, pues tal vez la gente que vive por ahí en esta zona y que igual ha escuchado esto, pues ojalá y se comunicara con nosotros y tal vez tener una versión, ampliar esta versión que nos estás contando en este momento, Eduardo. Sí. Muchísimas gracias por llamarnos y por ser parte del programa. Sí, gracias. Gracias, Eduardo. Adiós. Y por aquí seguimos. Bueno, pues vamos en este momento a dar paso a otra llamada que tenemos y bueno, pues vamos con Martín, que él nos habla de la zona de Landeta y que pues tiene algo preparado para contarnos. ¿Qué tal, Martín? ¿Estás? ¿Martín? Buenas noches, sí. ¿Cómo estás, Martín? Pues bien. Platícanos, ¿qué nos vas a contar? Quiero contar una historia sobre una señora que se aparece en el arroyo de Landeta. Ajá. Aquí al lado de la carretera. Ajá. Esa señora, uno viene caminando en la noche o en la madrugada. Ajá. Y está en el mezquite esperando, como así como sentada. Y entonces paso yo. Bueno, pasamos todos los que pasamos y la vemos y no dice nada, ahí solamente se queda parada. Y bueno, sí, te escuchamos, Martín. ¿Se cortó la llamada? Okay. Bueno, pues ojalá y ahorita tengamos nuevamente esta llamada. Ya escuchábamos ahí en el arroyo de Landeta, es donde, bueno, han visto a una mujer que hace su aparición en un mezquite. Me hubiera gustado que nos ubicara un poquito más en donde han visto esta aparición de una mujer sobre el arroyo de Landeta y que, bueno, pues nada más nos dio estos detalles el buen Martín. En este momento vamos a checar otras llamadas, a ver si están entrando en este momento para darles paso y bueno, pues ver qué es lo que nos cuentan en esta noche cuando son las 11:12 y bueno, pues seguimos aquí para compartir con todos ustedes. Entonces vamos a estar por ahí también pendientes de los mensajes cuando ya tenemos una llamada por aquí de alguien que nos habla de allá de Lomas de San José. Ella es Paola. ¿Cómo estás, Paola? ¿Qué tal, Paola? Buenas noches. Buenas noches. Yo voy a contar una experiencia que pasó a mí y a mi amigo Miguel. ¿Qué pasó? Que yo voy a contar una experiencia que me pasó a mí y a mi amigo Miguel. Sí. Ese día veníamos de la feria y ese día se nos ocurrió venirnos caminando todo el tronque de carretera salida Dolores Hidalgo. La ocasión fue porque ya no había urbano, porque era como a las 2 de la madrugada. De ese día, de repente se escuchó la risa de una mujer. Los dos nos preguntábamos por qué, si éramos los únicos que veníamos caminando. A mí y a mi amigo Miguel se le ocurrió voltear y miró una sombra que venía atrás de nosotros. Nosotros sentíamos que corríamos, pero mientras más corríamos, sombra venía más cerca. Lo único que hicimos fue ya no voltear hacia atrás, pero nos dimos cuenta que la sombra nos siguió hasta llegar a nuestra casa. Y fue lo que nos pasó, y dicen que esa sombra persigue, ya le ha pasado a mucha gente. Ajá. ¿Desde dónde sintieron que lo seguían? Por la colonia Miguel Hidalgo. Por la colonia Miguel Hidalgo. Ajá. Hasta Lomas de San José. Ajá. ¿Pero solamente sentían la presencia o sí veían la sombra? Sí veíamos la sombra. Ajá. Solamente vieron eso, no escucharon nada. ¿Mande? No escucharon nada, solamente... sí, se escuchaba que así como si murmuraban. Ajá. ¿Y esto tienes algún dato de que haya pasado por ahí a alguna otra persona o te ha pasado alguna otra vez? No, pero sí me han contado que ahí a mi papá la otra vez le salió un muchacho de ahí en la carretera. Ajá. Pero también la otra vez venía de una fiesta, pero venía con mis abuelitos en una camioneta, y cuando iban dijeron que estaba cargado un muchacho ahí en la carretera, pero dicen que siempre sale un muchacho ahí. Ajá. Y no saben por qué pudiera ser, a lo mejor que en la carretera, bueno, muchas veces hemos visto en los caminos que hay algunas cruces en Ajá. donde han sucedido algunos accidentes, y se habla de que pudieran andar por ahí penando esas almas. ¿Has visto algo por ahí, alguna cruz o sabido sí. de algún accidente por ahí? Sí, ahí en ese lugar, por donde está esa colonia, sí hay una cruz. Ajá. O sea, lo podríamos relacionar con esto, que pudiera ser alguna alma que ande por ahí en pena. Ajá. Muy bien. Bueno, pues, gracias por comunicarte con nosotros, Paola. Te agradecemos la llamada. Y bueno, pues, la gente de por ahí de Lomas de San José que a lo mejor haya tenido una situación similar, pues sería muy bueno que se comunicara con nosotros y bueno, pues ir tal vez hilando una historia más en este programa. Gracias, Paula. Y tenemos otra llamada más, ¿sí? Tenemos en esta ocasión a Luis Sánchez, que también tiene algo que compartir con todos nosotros. Se nos cortó la llamada. Ojalá y que, bueno, pues nos vuelva a contactar por aquí Luis Sánchez, que tenía ya una historia para contarnos, pero bueno, pues se nos cortó por ahí la llamada. Esperemos recuperarla y tener contacto nuevamente con Luis, que parece ser que ya lo tenemos. No, es otra llamada, al parecer. Bueno, pues vamos a ver. Fíjate que, bueno, que ahorita que estamos fuera del aire, que estamos comentando sobre los exorcismos, hay una película que yo quiero que vean. Es un cortometraje de la vida real, pero le hicieron película. Se llama Exorcismos en el Vaticano. Habla de todos los exorcismos que ha hecho el Vaticano y lo que hay detrás de la gran civilización del Vaticano. Muchos exorcismos, o cuando una persona está poseída, hay varios síntomas de saber cuando alguien está poseído. Uno de los síntomas es que en el cuarto baja la temperatura de la persona. Bueno, en el cuarto donde está la persona baja la temperatura, como nos ha tocado en varias ocasiones experimentar a nosotros. También el olor a azufre, el manejo de varios idiomas, en especial el ruso. ¿Por qué el ruso? Porque el ruso es una lengua muy, muy, muy, muy, muy vieja. Entonces los demonios optan casi la mayoría por hablar este idioma. Y me comentaban, Luis, que sí, aquí en México hay exorcismos, y exorcistas hay muy pocos. Aquí en San Miguel antiguamente existían exorcistas, pero ahora ya lamentablemente no, nada más están los exorcistas que están en el santuario de la iglesia La Cruz ahí en Querétaro, que son los únicos ahorita que pueden hacer exorcismos aquí en Querétaro. Si alguien tiene así como una historia que nos pueda contar sobre algo de exorcismos que la haya vivido, sería muy bueno que nos comentaran también. Claro que sí. De hecho, bueno, la persona que me comentó sobre esto, pues sí, realmente me afirmó y confirmó que sí, realmente existe esto. Y pues sí, son ocasiones realmente muy, muy difíciles de contar, ya que, pues sí, estamos acostumbrados a verlo en películas, a verlos en videos o en alguna que otra fotografía, pero la persona me contó que sí es muy difícil realmente cómo suceden estas cosas, es descartar demasiadas cosas, desde lo mental, alguna enfermedad y todo eso, hasta llegar al punto que realmente sea un exorcismo todo esto. Sí, así es, sí, siempre hay que descartar primero todo lo mental, lo relacionado a la esquizofrenia, y llega el momento de que dices, sabes que esto no es ni enfermedad, esto ya es algo más que ni los médicos pueden comprender. Muy bien, bueno, pues tenemos una llamada, la cual vamos a meter al aire en este momento para ver qué nos platican. Sí, Martín. Martín, sí, bueno. ¿Cómo estás? Te quiero seguir contando la historia de la muchacha que se aparecía en el arroyo de Landeta. Sí, continúa, Martín, por ahí para que nos ubiques más en esta historia. Sí, bueno, entonces yo venía con unos amigos, ¿no? Y de pronto vimos a lo lejos, como unos 100 metros, un bulto blanco, que pues sí, ahí se mantenía. Entonces nos fuimos acercando más y más, y se le vio, alcanzó a ver el pelo así como mojado, como si hubiera acabado de salir de bañar. Y entonces nos acercamos y con la luz del celular le dijimos, la alumbramos, y nada más movía la cabeza de la luz donde estaba, movía la cabeza, pero no, nunca nos dio la cara. Y entonces nos espantamos, le corrimos todos bien asustados hasta acá, hasta allá la parte de ecología, no paramos. Ajá. Bueno, eso ya pasó, y como al tercer día volvimos a ir hacia allá, y entonces como nosotros caminamos hasta Aparicio, regresábamos y veíamos otra vez vimos ese bulto, y de repente nos regresamos corriendo hacia atrás otra vez, pero nada más corrimos como 300 metros y volteamos y ya no había nada. Entonces esa es una historia, pues sí, nos impactó mucho. Ustedes por la cruz, una cruz que está ahí. Ajá, y ustedes caminaban hacia la comunidad de Aparicio. Sí, hacia la comunidad de Aparicio. Ah, ok. Entonces, es entre Aparicio y Landeta. Sí, en el mero arroyo de Landeta. Ajá. Ahí mero. Y aparece para todos de Landeta que tengan cuidado, porque sí, da miedo. Y nada más, de repente, o sea, la vieron y después, ¿qué pasó? ¿Se les perdió? ¿Desapareció? Sí, desaparecía y nunca nos daba la cara. Y desaparecía. Sí, bueno, esa fue la tercera vez que lo vimos, que corrimos y volteamos y ya no había nada. Y pues entonces sí nos impactamos bastante. Hasta un amigo le dio diabetes. Oye, Martín, ¿y ustedes iban buscando esto o ver qué encontraban o simplemente tienen que hacer este recorrido? No, caminar. Es que lo que pasa es que tenemos un amigo que es de allá. Ajá. Bueno, más para allá de Aparicio, nosotros lo dejamos ahí, es de la comunidad de la playa, de San José de la Playa. Ajá. Quiero mandar unos saludos a los Taylors de Chocolate. Muy bien, Martín, ahorita no cuelgues y ahorita te tomamos los saludos, para mandarlos en un momentito más. Por aquí te los vamos a apuntar. Muchas gracias, Martín, por llamarnos y compartir esta historia con nosotros. ¿Sale? Un saludo a los Taylors de Chocolate. Sale, pues, saludos para ellos y ahorita te apuntamos todos los demás. Saludos para tus amigos que tengas por ahí. Y bueno, pues están entrando algunas otras llamadas. Son las 11:25 y bueno, pues ahorita vamos a... Pues aquí creo que ya, como cada año que nos pasan las cosas, creo que ya empezamos a experimentar algo. De hecho, aquí ahorita fuera de cabina nos salimos pues, tres integrantes que estamos aquí, porque escuchamos una niña reír y nos llamó la atención. A mí, desde que empezó a hablar este cuate, Martín. Landeta, Martín, empecé a escuchar a la niña, pero yo pensé que venía de los efectos. No. Y hasta que oí la risa de la niña más clara, dije, a cray. Y me asomé y no, pues no hay nadie. Pues yo no les puedo decir que fue una risa de una niña, de que sí escuché algo aquí fuera de cabina, pero no puedo afirmar que fue una risa de una niña. Ya ahorita ustedes se van a checarle, ¿no? Por favor, a ver qué pasó. Bueno, ahorita tenemos por ahí otra llamada, ¿no? Les iba a comentar algo antes de los saludos. Fíjate, hablaban de la cuestión de los exorcismos, que en muchas de las ocasiones gente que se dedica a esto, como es el caso de la persona que nos acompaña las ocasiones que tenemos las salidas a lugares donde nos han platicado que sucede algo. Esta persona, bueno, me comentaba que andaba haciendo algo así, pero en una casa, que es cuando exorcizan una casa es porque hay algunas situaciones y que, bueno, pues tratan de sacar todo esto, como quien dice, limpiar el ambiente, ¿no?, de la casa. Y me platicaba esto. Vamos a tratar de, en un momentito más, pues tener comunicación con esta persona, que es quien nos acompaña en las ocasiones que salimos, y a ver si nos puede platicar un poquito de esas situaciones, y si es el caso de que haya tenido alguna experiencia muy muy cercana a estos días, ¿no? Así es. Pero antes vamos a darle entrada a esta llamada de Daniel Espinosa, que nos habla desde Texas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Daniel? ¿Sí me escuchas, Daniel? Bueno. ¿Cómo estás, Daniel? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué nos vas a platicar? Muy poco, no escucho muy bien. No nos escuchas mucho. Tú platícanos tu historia. Si se puede, que nos escuches ahí. Quisiera contarles que un saludo para la cuesta de parte del Bebis de la lucha de Brian hasta San Miguel Sos. Bueno, creo que solamente eran saluditos. Bueno, regresamos aquí a su programa Noche Terror, Tierra de Pantones. Ya son las 11:32. Estamos aquí discutiendo un poco lo que nos sucedió hace un momento sobre la... No sé si sería una risa o algo aquí que escuchamos fuera de cabina. De hecho, tres de los integrantes de aquí realmente lo escucharon, voltearon muy asustados. Pero bueno, ahorita comentamos esto. Tenemos una llamada con la señora Carmen. Buenas noches. ¿Bueno? Sí. Buenas noches. Cuéntenos su historia, señora. Mire, la mera verdad, a mí de hecho estas historias no me gustan, porque pues ya lo viví. Sí. Y para mí es algo muy triste, y algo que es como le digo yo a las personas que conozco, les digo, de un vivo a lo mejor te puedes defender o algo, pero de un muerto, ¿cómo puedes defender a tus hijos? Porque a mí me pasó, a mi niño a muy temprana edad, me estaban aquí en mi casa y todavía hasta la fecha me lo siguen asustando. Hace poquito él era como a la 1:00 a.m. y abrió la puerta y vio una niña o una jovencita toda de blanco que estaba viendo hacia adentro. Y así me pasa, de hecho yo anduve también viendo a personas hasta que vinieron a curar mi casa porque no podíamos dormir aquí. Y le digo, es muy triste, ahorita de hecho él era el que estaba con la tentación de que habláramos y platicar su historia, pero en realidad para mí no. Y es, eso es, de hecho, nada menos antier, llegué de trabajar y me dijo, mamá, ¿sabes qué? Me asustaron. Y hasta él dice que ve, yo no veo nada, pero él sí. Ese día fue una niña, dice, toda vestida de blanco, y de más pequeño decía que era el malo. Él nada más decía, el malo, mamá, viene, ayúdame. Ajá. Y se abrazaba y lo llevé a confesar y fue peor. No dormíamos ni él dormía. ¿Cuántos años tiene? ¿Es su hija, su hijo? Es el mediano, porque tengo tres hijos. Él ahorita tiene la edad de 10 años, pero le digo que como a los 3 años él empezó a vivir esta experiencia. Ajá. Uh-huh. ¿Esto es ahí en su domicilio? Sí, aquí en su propia casa es donde él vive esto. De hecho, le digo, hijo, pero si yo no veo nada, ¿cómo? ¿Y es el único que ha tenido pues la facilidad de ver y de escuchar? Sí, o sea, los demás dicen que sí, como un día dice, mamá, o sea, me pasó esto, y dice la otra, sí, yo lo vi, pero él es el que más me lo asusta, en el que, no sé, le digo algo muy, muy feo, muy triste. Porque digo yo, uno como madre, ¿cómo lo ayuda? Como le digo que se ponía, mamá, o sea, él se dormía normal. Como dieron a las 9, a los 15 minutos él despertaba y diciendo, así como pasa realmente en esas películas, mami, mami, ayúdame, porque ahí viene el malo, y se me abrazaba. Ajá. Yo no veía nada. Decía, ¿cómo le hago? Y me ponía a rezar, y lo abrazaba y todo, y nada. No podía ayudarlo, por eso digo, es más triste eso, porque aún vivo, pues, uno lo ve, se lo siente, pero algo así, ¿cómo le hace uno para ayudarlo? Sí, así es. Pero en su caso, ¿usted nunca ha sentido nada, visto nada, ni escuchado nada, algo que esté raro en su casa? Pues sí, oía voces. De hecho, una vez estaba sentada y oí clarito que me hicieron, ¡ah! Yo dije, ¡ay, Dios mío, qué es! Pero pensé que era alguien que andaba afuera y no había nadie. Pero le digo, pues, más triste para él, que lo ha vivido, lo ve y lo sigue viendo, porque apenas antier me lo espantaron otra vez. Ajá. Esto es por allá, digo, no vamos a decir dirección ni nada, pero es en la zona de Lomas de San José, ¿verdad? Sí, le digo que de hecho nosotros ya no dormíamos aquí. Ajá. Porque nos pasaba. Hasta que vino una persona a curar mi casa. ¿Cuándo qué, perdón? Vino una persona a curar aquí la casa. Ajá. ¿Y a esa persona le sucedió algo? No, pero cuando ya fui a verlo a él, porque sí, él también, ese día se sentí triste porque llegué y toqué su puerta y luego me dijo, no, yo no le voy a curar a su hijo está bien. Él no se tiene nada, lo que pasa, que lo que está en su casa lo quiere a él, quiere a su hijo. Dijo, de hoy en adelante usted no debe de entrar a su casa. Entonces ya no dormí aquí en mi casa. Yo me quedaba con mi mamá, con mi hermana, hasta que él vino y curó mi casa. Hasta entonces dijo, ahora sí puede entrar, señora. Ajá. Pero de hecho todavía me lo siguen espantando, pero pues ya, gracias a Dios, como ya también está más grande, pues yo ya a veces como confío más. Ajá. En que él se puede proteger. Entonces, entiendo que usted llevó a alguien para que limpiara, como se dice, que limpiara su casa. Sí. ¿Y sí se calmaron las cosas o su hijo sigue viendo y escuchando las cosas? Sí se calmó, pero sigue viendo, porque después fue cuando le digo que él abrió la puerta y vio a nada más dice que era una muchacha toda de blanco. Ajá. Una muchacha. Ajá, o una niña, pero sí que estaba toda de blanco en la puerta. Ajá. ¿Qué le dijeron cuando fue esta persona a pues tratar de remediar esto? Pues lo único que me dijo que es que esa persona era un alma mala y que se quería llevar a mi hijo. Por eso yo pienso que esas historias sí son reales y sí son cosas que son verdad, porque yo lo estoy viviendo en carne propia, porque le digo, apenas antier me lo espantaron. Él no, por ejemplo, mi hijo nunca está solo, a la hora de que tiene 10 años. Él siempre debe de andar con su hermana o con alguien, pero él no lo podemos dejar solo aquí en el cuarto, ni cuando sale, ni cuando va al baño, nada, porque siempre me lo asusta. Ajá. Bueno, pues sí, como dice usted, pues sí es algo pues es algo muy complicado, muy triste, es algo la muy verdad. Complicado, además de que pues obviamente usted no quisiera que su hijo viera esto, ¿no? Si es el caso así. Ojalá y que se encuentre una solución, señora, para su caso. Uh-huh. Y que las cosas estén tranquila, sobre todo pues el niño, ojalá él pudiera buscar por ahí a alguien que le ayudara y que le dijera qué sucede, a lo mejor la persona que buscó, y pues comentarle que siguen sucediendo esto, ¿no? Sí. Señora Carmen, pues gracias por su llamada y ojalá que esto se componga. Sí, pues gracias a ustedes que nos escucharon. A usted por compartirnos su situación. Sí, gracias y que pase buena noche. Igualmente, buena noche. Bueno, pues difícil esto y complicado también de entender. Y bueno, pues tenemos otra llamada más, ¿verdad? Por aquí, sí, de la comunidad de Alonso Yáñez. Tenemos por ahí a Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás, Edgar? Ah, bien. Platícanos, ¿qué nos vas a contar? Pues que nos escucha. Cuéntanos tu historia. Bueno. Sí, te escuchamos ahí. Cuéntanos. Quería contar una historia. Sí, platícanos, Edgar. Es sobre una vez que fuimos a un baile, ¿no? Para allá, para un rancho que se llama San Agustín. Ajá. Que está aquí cerca de nosotros. Entonces, ya cuando terminó el baile, nos vinimos a pie, ¿no? Porque pues nos estaba cerquita. Pero está largo el tramo de aquí, bueno, la entrada. Y de regreso, cuando veníamos, pues veníamos así una parrandilla ahí. Y ahí por el primer bordo que nos salió estaba una doña ahí. Y nosotros, así jugando, la agarramos a piedrazos. Y después la doña pues empezó a gritar. Pero nosotros pensábamos, nomás que estábamos así como, no sé, en una imaginación así. Porque solo la mirábamos dos, los demás no miraban nada. Ya después la agarramos según a piedrazo nosotros, ¿no? Y empezó a gritar y los demás lo escucharon. Y pues la neta sí nos está ahí. Entonces veníamos corriendo y cuando veníamos, pues nos venía siguiendo, ¿no? Y veníamos con otro niño más pequeño que se llama Adrián, le dicen el Chapín. Y ese niño desde ese día se quedó así medio traumado, porque pues la verdad sí eran gritos bien feos así, y pues hasta ahorita todos estamos espantados desde esa vez, ¿sí? Y la doña sí pues, estaba bien fea así, porque pues no sé, nosotros pensamos que nomás nos la imaginábamos, pues veníamos bien alegres, no, bien locotes así. Ajá. Y no, pues nos dimos cuenta que no, era verdad. Pero nada más la veían dos de ustedes, de los que iban. Nos espantamos así bien gacho. Ajá, y nada más la veían de los que iban. Ya llegando acá, pues todos, ahí está, nos hicimos otra vez ahí, nos reunimos, ¿no? Y según quisimos ir a buscarla, según nosotros bien valientes acá. Ah, pues ya luego cuando íbamos de regreso, pues no vimos nada, pero sí se escuchaban todavía los gritos, pero ya más lejos así. No, según otros bien valientotes, pero la verdad yo se sentía miedo. Ajá. Y ya luego mejor nos regresamos, pero sí, neta, sí nos espantamos bien gacho ese día. Y ese niño, el que se llama el Adrián, el Chapín, de esa vez como que ya quedó así como traumadillo y sí habla, pero ya casi ni sale ni nada. Ajá. ¿Y fueron solamente gritos los que escucharon? O sea, no, nunca les dijo nada. Fueron puros gritos lo que escucharon ustedes. Sí, mucho así, unos gritos bien feos así. Muy bien. Bueno, Edgar, gracias por llamarnos y compartir esto con nosotros. Gracias. Un saludo para el Güene. Gracias, Edgar. Ahorita checamos antes de que cuelgue para tomar por ahí sus saludos de Edgar y ahorita ahí le tomamos los datos, ¿verdad? Son solamente 15 minutos para las 12 de la noche, ya estamos casi en la recta final de este programa. Y bueno, pues, ¿qué tenemos? ¿Tenemos llamada? ¿Tenemos otra llamada? No, vamos a esperar en lo que entra otra llamada, así que dígame. Un momentito más estaremos con llamadas. Tenemos por ahí algunos mensajes y saludos que estaremos pues dando lectura en un momentito más. Bueno, pues atender todas sus llamadas y mensajes que tenemos por aquí. Y bueno, ya estamos poco por cerrar esta transmisión de este año 2015. Nuevamente agradeciéndoles que gracias a ustedes estamos aquí. Y por supuesto un saludo a todas las comunidades que nos escuchan. Hoy no hemos tenido muchas llamadas de las comunidades, pocas. Pero bueno, les recordamos que pueden llamar a ustedes aquí, les vamos a atender. ¿O no? Sí. Parece que tenemos una historia para allá. No, bueno, seguimos aquí. Bueno, Saúl, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos ha pasado últimamente en estos días cerca de aquí de San Miguel de Allende? Tú que tienes siempre muchas historias que conoces. Ay, ay. ¿Qué nos ha pasado aquí cerca de San Miguel? Uy. Bueno, por ahí que nos cuentas, por ahí nos está saludando un gatito, por allá afuera nos está ahí maullando. Bueno, un saludo para el gatito que anda por allá afuera. Bueno, saludos. ¿Qué nos pasó ahorita? Bueno, tengo entendido que por parte de tu trabajo tú sales mucho de viaje y me imagino que has de conocer bastantes personas y cada persona te ha de contar alguna historia. No sé cuál historia te recuerde o qué es lo que más te ha impactado de cada una de esas personas. Pues híjole, así como dices tú, me he topado con cada personaje, cada historia. Que a veces te quedas así como que wow, ¿no? Esa no la había contado. Bueno, no me había pasado. Por ejemplo, ahorita que me estás tomando el tema de qué nos ha pasado aquí en San Miguel, revisando la foto ahorita que nos enseñó acá Josué, a mí me habían contado una vez una historia de que en las monjas había una gárgola y que muchas personas sí la habían llegado a ver, o más bien dicho, sí la han visto, que sale de exactamente de ahí donde está la foto, de ahí del campanario, y regresaba otra vez al campanario. La primera vez que yo la escuché de una persona de unos 85 años. Entonces, y nunca, realmente yo nunca le he puesto el énfasis a buscar bien esa historia de esa gárgola. Pero pues ahorita que me enseñó Josué la foto, creo que le voy a tener que poner énfasis a un poquito más de atención, más de atención a investigarle eso, ahí. Investigarle para ver qué está pasando, si realmente tengo dos opciones, como puede haber sido un ángel, como puede ser la gárgola. Y es que bueno, la fotografía más o menos vamos a tratar de describirla, se ve, como lo dijo José, una mañana. Ahí creo que él todo comenta que fue después del eclipse que hubo en estos días. De hecho, la fotografía está a la altura de la que es el campanario, cerca de las primeras campanas. Uh-huh. Y claramente se ve así como va el recorrido de la figura esta o del ente que se aparece en esta fotografía. Como es el caso también de, si recuerdan algunas llamadas que tuvimos en años anteriores, de algo que veían o escuchaban en el Infonavit Malanquín, que era algo como si fuera un ave muy, muy grande que llegaba y se paraba en los techos de las casas, y hubo quien vio esta imagen, ¿no? esta cosa, algo extraño, volar, pero nos decían es algo muy grande, es como si fuera un ave muy, muy grande. Yo me imaginaba también de acuerdo a los detalles que nos daban, un tipo, recuerdos a los pterodáctilos, sí, algo así. En mi mente pasaba, ¿no? Pues algo similar se ve en esa silueta que vamos a tratar de compartirles para el día de mañana en las redes sociales. Por aquí se las vamos a dejar a nuestro buen amigo Luis para que ahí pues lo comparta con la gente a través de las redes sociales. Y pues para que ustedes opinen también acerca de esta fotografía. Y tenemos una llamada más. Y fíjate que me están enviando un audio que vamos a checarlo también. Ahorita lo checamos y vemos si hay oportunidad de pasarlo, y si no, mañana lo vamos a pasar con más calma para verlo bien, escucharlo bien a detalle y bueno, presentarlo a ustedes. Tenemos una llamada desde Dallas, Texas, a José Luis. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? José Luis, ¿nos escuchas? Bueno. Bueno, José Luis. Creo que no. Bueno, creo que no. Bueno, en lo que tenemos lanzada, tengo un último saludo. Tiene un saludo para parte de la señora Karen, que anda medio mocosa, de parte de Kevin. Bueno, ahí está el saludo también. Ya parece que no tenemos a la llamada. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues estoy escuchando por el radio, pero no creo que no. A ver, cuéntanos tu historia, amigo. Sí, mira, estaba ahorita brevemente comentándole a la muchacha que la historia que tengo sucedió por ahí en el año del 88. Sí. Que es muy común por ahí en el rumbo. Sí, te escucho. Bueno. Aquí te estamos escuchando, amigo. Bueno, parece que se cortó la llamada. Y fíjate que estábamos checando este audio que nos acaba de enviar por aquí un amigo, a quien le mando un saludo, el buen Toño. Nada más lo dejamos así, el buen Toño le mando un saludote. Y nos envió un audio que sí me gustaría que lo checáramos. Se escucha muy claro, la verdad. Y pero para meterlo desde ya de acá de producción, ya se los pasaríamos mañana. Les comento nada más, es un audio de un coro de iglesia. Están haciendo una alabanza y se escucha sobre el audio, mientras están cantando, se escucha una risa, algo muy marcadita, por cierto. Sí, muy, muy marcada y algo tétrica que se escucha esa risa. Entonces vamos a checarla para allá, por ahí en edición. Bueno, pues cortar nada más el fragmento en donde se escucha esta risa. Y que, bueno, compartirlo con ustedes. Y vamos con esta llamada que tenemos. Buenas noches, habla, es Uriel. ¿Cómo estás, Uriel? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo estás? Bien. A ver, platícanos, mira, ¿qué nos vas a contar? ¿Sí, Uriel? ¿Uriel? ¿Me escuchas por ahí, Uriel? No, habíamos entrado bien con esta llamada y algo sucedió por ahí. Uriel, checamos a ver si sigue ahí en la línea. Se cortó la llamada. Bueno, pues vamos a dar unos minutitos a ver si si se comunica nuevamente Uriel por aquí con nosotros. Nos hablaba de por allá de Begoña, ¿verdad? A ver si se puede volver a comunicar aquí con nosotros. Y si no, mientras vamos con... Himno Nacional. Ok, vamos con esto, que es parte del programa también, y regresamos en un momentito más. Bueno, regresamos ya al programa, ya son las 12 con un minuto. Tenemos a González Ramírez, vamos con él de Itlandeta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntanos tu historia, Gonzalo. Sí, no, pues ustedes quería contar mi historia. Claro que nada, sí, adelante. Pues sí, me acuerdo bien. Era un viernes y pues estábamos aquí toda la banda cotorreando. Sí. Y pues había bien hartos polis, ¿eh? Y pues uno quería acá cotorrear. Y nos lanzamos por el charco. Sí. Cruzamos el arroyo y todo, ¿no? Y pues ahí estábamos cotorreando y todo. Y pues ya prendidos, pasaron dos muchachas. Ni me acuerdo qué horas eran, pero pues sí se veían acá, más o menos. Y pues, así ya sabes cómo es uno, ¿no? De hombre y acá, y pisteando, y pues le dijimos, nada, es que no vamos a acompañarla, ¿no? Pues yo creo que vienen de una fiesta de pinos o algo así. Pues es viernes, ¿no? Sí. Y ya pues nos fuimos atrás de ellas y ahí íbamos diciéndoles y acá, ¿no? Y pues no volteaban, nomás se reían. Y pues ahí nos seguimos. Ya cuando de veras voltearon, no, hombre, pues chales, tenía cara bien feota. Sí. ¿Y qué más sucedió? Como la de un perro chihuahueño acá, no, chales, hasta nomás de acordarme, hasta otra vez me paniqueo. Claro. ¿Y esto hace cuánto sucedió? No, pues apenas tiene como unos 2 meses, yo creo. 2 meses. Sí. Y pues se escuchó así como cuando le dan un filerazo a un puerco, ¿ves? Ya cuando chilla. Sí. Pues nos paniqueamos y nos pusimos a correr. Nada más íbamos dos y ya no encontramos los otros compas. Y pues ya paniqueados íbamos, corre y corre. Ya cuando acordamos salimos allá atrás de la Pepsi. Pues sí, bastante ahí difícil la situación. ¿Y eso es todo lo que recuerdas? No, pues sí, es que ya de lo paniqueado pues acá. Neta que no sabemos qué fue. Un compa dice que a lo mejor fueron unas drogas que nos perdieron. Pues no encontramos nada y salimos por allá y no sabemos ni qué onda, ¿ves? Claro que sí. Bueno, pues gracias a Gonzalo de allá de Palmita de Landeta, que se comunicó por aquí con nosotros y bueno, pues compartió esto que les sucedió por allá a sus amigos andando en la fiesta. Ya vieron, bueno, pues ahí por andar alborotándose con las chicas, lo que les pasó. Bueno, pues ya estamos prácticamente para despedir el programa. Por ahí estamos todavía apuntando algunos saludos. Vamos a ver si se alcanza a captar un poquito de este audio que nos enviaron, que les decía, es parte de un coro de iglesia, en donde me comentaba la persona que lo envió, pues también se les hizo muy extraño porque esta persona, bueno, pues graba cuando están cantando y me dice, esto no pudo haber sido de cuestión de los micrófonos o de alguien que hubiera estado por ahí pues haciendo algún ruido. Lo voy a poner a ver si se alcanza a captar. Y bueno, pues ustedes, les decía, se escucha una risa en parte de una de las estrofas que están cantando. Y vamos a checar por aquí a ver si se alcanza a captar algo. Ojalá y se haya alcanzado a captar algo por ahí. Se escucha una como si fuera una risa, algo ahí sarcástica, algo burlona, mientras están cantando esta. Ojalá ya después a ver si podemos platicar con este amigo y pues que nos que nos platiquen, ¿no? Lo que sucedió y cuál es la impresión que tuvieron. Ojalá y nos acompañe algún día vía telefónica o vemos si podemos estar por aquí con él. Bueno, pues ya estamos terminando este que es el primer programa de ¿qué edición es esta ya? Sí, la sexta edición de Noches de Terrón, tierra de panteón para todos los vivos que se mueren de miedo. Y es así como estamos terminando y llegando al final de este primer programa. Y bueno, pues agradecerles a todos los que se han tomado la molestia de llamarnos y compartir historias, que vamos a continuar con esto durante toda esta semana. Ya saben, en punto de las 10 de la noche, vamos a iniciar este programa de Noches de Terror para que estén bien al pendiente y bueno, pues preparen por ahí también sus historias, algo que quieran contarnos y compartir con todos los radioescuchas, pues ya saben que sus llamadas serán bienvenidas. Gracias por sus mensajes, llamadas, saludos, y pues aquí estaremos a lo largo de estas dos semanitas que vamos a estar por aquí y esperamos tener muchísimas historias más que estemos recibiendo. O bien, pues por redes sociales también nos pueden llegar, ¿verdad? Nos pueden hacer llegar sus historias en el Facebook, es el de Noches de Terrón, Tierra de Panteón. Para que por ahí estén checando, vamos a estar tratando de compartir ahí algunas otras cosas, lo que ustedes nos quieran enviar de situaciones algo extrañas, paranormales, pues también las estaremos recibiendo y comentando por aquí en el programa. Así que muchas gracias, les agradezco por aquí a Saúl, gracias Saúl, Luis en controles, y bueno, por aquí estuvieron también Jaciel y mi en los teléfonos, ¿verdad? Y bueno, pues gracias, hasta mañana, nos estaremos escuchando nuevamente. Todos los vivos que se mueren de miedo.